¿Cómo se llama tu mamá? ¿Por qué? Bueno, mi mamá se llama Mabel. Hay muchas MA. Creo que gran parte de las MA remiten a la mamá. Y ay, no sé bien por qué se llama Mabel. Me imagino que debe haber tenido algún toque simbólico en ese momento, pero bueno, no recuerdo si alguna vez roló la historia de su nombre o no. Así que, ¿por qué se llama Mabel? No sé, pero para mí Mabel es como medio sinónimo de mamá, eso sí.